En Jazón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jazón. Muy bien, vamos a comenzar con nuestra serie, nuestra nueva serie de prédicas que se llama Preguntas Frecuentes. Pero antes de comenzar propiamente con las preguntas frecuentes, nos vamos a poner unas reglas nosotros mismos, las reglas de juego, ¿sí? De hecho, a las personas que vienen por primera vez a Jazón, bienvenidos, Dios los bendiga. Más adelante les vamos a dar otra bienvenida más efusiva, pero esto es para explicarles que esto no siempre es así. De hecho, esto que estamos haciendo ahora no lo hacemos nunca, es la primera vez que lo estamos haciendo y probablemente lo volvamos a hacer en alguna otra oportunidad. Porque las prédicas aquí no tratan de responder preguntas, sino más bien tratan de enseñar aplicaciones prácticas de la Biblia para nuestra vida en cada día. Pero la gente siempre tiene dudas y preguntas. Y a raíz de nuestra página web, siempre recibimos preguntas que la gente dice, no sé, lo que les he dicho alguna vez, ¿no? Adán tenía ombligo. Sería fácil reconocerlo en el cielo, ¿no? Si no tiene ombligo. Entonces, preguntas de ese tipo o preguntas más serias. Recibimos preguntas todo el tiempo. Entonces, durante un mes vamos a responder preguntas. Esto no siempre es así. Así que no piensen que siempre es así. Pero aprovechen este mes porque este mes vamos a aprender muchas cosas de preguntas frecuentes, ¿sí? Otra regla. No, digo, la primera regla. Aquí en Jazón creemos que la Biblia es la autoridad máxima, ¿sí? La Biblia es la palabra de Dios. No hay otro texto sagrado, no hay una tradición que se le compare, no hay un libro con el que podamos compararlo. Nada se iguala a la Biblia. La Biblia por sí sola es autoridad suficiente como palabra de Dios. Creemos lo que dice la Biblia desde Génesis 1:1 hasta el último versículo del Apocalipsis 22. Lo creemos todo. Y si está en la Biblia, para nosotros es sagrado. A partir de ese principio, todo lo que voy a responder tiene que tener un sustento bíblico. Si la pregunta que he recibido tiene una respuesta textual de la Biblia, no me voy a mover ni a izquierda ni a derecha de esa respuesta. ¿Sí? Si la pregunta que me han hecho tiene una respuesta que está en la Biblia, no me muevo ni izquierda ni a derecha y la defiendo a rajatabla. Si con eso hiero alguna sensibilidad, les pido perdón anticipadamente, pero lo siento. Lo que dice la Biblia es ley para nosotros. Si hay alguna pregunta que no tiene una respuesta explícita en la Biblia, vamos a echar mano de algunos principios bíblicos para responderla. Si aún así hay alguna pregunta que no entra dentro de estas dos categorías, me voy a tomar la libertad de darles mi postura, pero les voy a decir, yo pienso, mi postura personal es, y en eso puedes estar en desacuerdo. Todos tenemos derecho a estar en desacuerdo, porque la palabra final la tiene Dios, no la tengo yo. Con esta serie que estamos haciendo, no pretendo dármelas de saberlo todo, o de que yo digo, y así nomás es. Lo que quiero es responder cosas frecuentes desde la Biblia. Si es mi postura personal y no estás de acuerdo, bienvenido. Ora y que el Señor te revele. Y luego contame, porque a lo mejor puedo estar equivocado en mis posturas personales. Lo peor que puede pasar durante esta serie de prédicas es que diga, no sé. Me han preguntado esto y no sé. Y no me va a dar vergüenza, ¿sí? Porque seguramente en un futuro podemos aprenderlo. ¿Ya? ¿Estamos claros con las reglas? Buena pregunta. Van a poder seguir preguntando durante todo este mes, ¿sí? Pero lo más lindo de hoy es que en cierta parte de la prédica vamos a cambiar la modalidad. Vamos a poner una silla aquí adelante, vamos a traer una entrevistadora y esto se va a volver como un talk show y vamos a poder responder preguntas en vivo aquí. Si tú tienes alguna pregunta y te animas a preguntar algo, vamos a poner preguntas en vivo aquí en el sector que hemos llamado el interrogatorio, ¿ya? Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Unas cuantas para que sea más dinámico y más interesante, ¿sí? ¿Estamos listos? ¿Biblias en mano? ¿Comenzamos? Una de las cosas que más me han preguntado es sobre la eternidad. La gente le interesa mucho saber sobre el más allá, el paraíso, el cielo, el infierno, todas las cosas que están allá arriba. Si muero, veo cuando muero, no veo, estoy gordo, estoy flaco, soy lindo, soy feo, hay mujeres, no hay mujeres, nos vamos a casar, no nos vamos a casar, ¿qué pasa si en el cielo me enamoro de otra? Miles de preguntas sobre la eternidad, ¿sí? Vamos a ver qué dice la Biblia de algunas de esas, porque es tan amplio el tópico que creo que cada domingo voy a tener un espacio sobre la eternidad. No pretendo responderlo hoy día todo, ¿sí? Una de las primeras cosas que me han preguntado es, cuando alguien se muere, ¿nos ven desde el cielo? ¿O desde donde estén? ¿Pueden vernos? ¿Pueden ver lo que está pasando aquí? Lo primero que vamos a hacer es ir a la Biblia, ¿sí? Les invito a que busquemos en nuestras Biblias el Evangelio de Lucas. Capítulo 16, por favor. En Lucas 16, Jesús nos cuenta algo que para algunos es una parábola, algo que para otros es un relato verídico de algo que Jesús conoce y nos contó. Nosotros lo vamos a leer para que entendamos qué estaba pasando, ¿sí? Está desde el verso 19. Lucas 16, verso 19. Dice, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía en su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos. Estando en tormentos, vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces el rico le dijo, te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mis parientes, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. El hombre dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va de ellos de entre los muertos se arrepentirán. Pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Y ahí concluye la historia. Todo lo que dice Jesús lo dijo muy cuidadosamente, porque de todo lo que está diciendo hay enseñanzas sobre la eternidad. Cuando te mueres, ¿qué pasa? ¿Cómo te vas al cielo? ¿A dónde te vas? ¿Si te vas a la presencia de Dios o dónde te vas? Todo está respondido ahí si empezamos a analizarlo bien. Pero la primera cosa y la respuesta es, la gente que murió nos ve desde el más allá. Claramente vemos que Jesús nos indica que no hay manera ni siquiera de ver lo que está pasando aquí, ¿sí? El rico sabía que su familia vivía en la opulencia y que seguramente eran tan perversos como era él. Y por eso está preocupado de su familia. Pero él no los ve haciendo maldad. Ni los que están en el seno de Abraham, que es el lugar a donde van los que mueren en gracia, ni los que están en el lugar del tormento, que es el lugar a los que van los que murieron sin Cristo, ninguno de ellos puede ver lo que está sucediendo aquí en la tierra, bíblicamente hablando. Entonces, no tiene sentido que le digas, abuelita, ayúdame en mi examen, porque tu abuelita no te va a ayudar en tu examen. Las abuelitas no responden oraciones, ni te ven desde el más allá, ¿sí? Hay personas que creen que se les murió un familiar y dicen, ah, ya tengo muñeca en el cielo. Tu muñeca en el cielo se llama Jesucristo. Abogado tenemos delante del Padre, dice la palabra. Entonces no necesitamos más ayudador que Jesucristo, que está delante del Padre, ¿sí? Así que si alguien se te murió, no te ve, ¿sí? Algunos van a decir, uy, ¿no? No te ve. Otros van a decir, ¿por qué no te ve? Bíblicamente hablando, nadie puede vernos desde allá, ¿sí? Otra cosa que me han preguntado. ¿Nos vamos a reconocer unos a los otros cuando estemos en el cielo? Bueno, pues, si se dan cuenta, esta parábola nos habla claramente de lo que sucede en el más allá. El rico reconocía a Lázaro, ¿sí? Vio que Lázaro estaba junto a Abraham y le dijo, manda a Lázaro que moje su dedo en agua para que me moje la punta de mi lengua. Eso nos da un buen indicador de que allá nos vamos a reconocer unos a otros cuando nos veamos, ¿sí? Entonces, lo más probable desde este punto de vista bíblico, aunque no es específico, es que sí nos vamos a reconocer por lo que Jesús cuenta. Porque si no, Jesús hubiera dicho, y entonces el rico vio que había un hombre al lado de Abraham, y este hombre era Lázaro, pero él no lo sabía. Hubiera sido así de claro, porque Jesús hablaba siempre claro, pero no lo dijo. Entonces, la probabilidad de que nos reconozcamos unos a otros es tremenda. Ahora, hay una serie de libros cristianos de personas que aseguran haberse muerto, haber ido al cielo y haber vuelto. Yo he leído uno que me ha parecido fantástico, que se los aconsejo, pero esta es mi postura personal. Esto no es una enseñanza bíblica, es mi postura personal. Se llama 90 minutos en el cielo. El autor es Don Piper. Es un señor, un pastor que murió. Y él asegura haber estado durante 90 minutos en el cielo y luego volvió. Y luego de volver pasa una serie de cosas, y los que quieran leer el libro, es interesantísimo. Por la descripción que él hace del cielo, muchas de las cosas que él dice se sujetan mucho, muy bien a las escrituras. Pero eso no significa que su libro tenga autoridad de Biblia. De Biblia podemos entender todos los otros pasajes que nos hablan de la eternidad. Pero tomo este de Lucas 16 porque creo que nos lo ilustra de una manera más vívida. Sí, con muchos detalles que nos ayudan a entender el ejemplo. Entonces, cuando te mueras, obviamente estamos hablando de los que nos morimos en Cristo, te mueres en Cristo y te encuentras en el cielo con tu papá que también cree en Cristo, se van a reconocer. ¿Sí? Eso es muy importante. Sí, nos vamos a reconocer. E incluso la Biblia acaba de decirnos que sí vamos a poder ver quiénes están del otro lado y viceversa. ¿Sí? Pero, aquí tengo que hacer una aclaración, obviamente el seno de Abraham al que fue Lázaro y el lugar del tormento, el que fue el rico, son lugares temporales, ¿sí? Todavía no se ha ejecutado el juicio de Dios, no ha venido la nueva Jerusalén. Y todas esas cosas que entran en otra categoría que se llama los tiempos por venir, que hay muchas preguntas también de eso y las voy a ir respondiendo en las próximas prédicas. Pero en cuanto a reconocernos, sí, muy probablemente sí. Luego, cuando estemos en el cielo, ¿vamos a seguir casados? He querido entender esta pregunta como de alguien enamorado. ¿Sí? Porque a lo mejor es también alguien que dice, ¿cuándo me libro de? Y entonces, ¿en el cielo también vamos a seguir casados? Bueno, la Biblia tiene una respuesta al respecto. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Mateo 22. Mateo 22, 30, por favor. Jesús habla y dice, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Es probablemente la cita más específica que habla sobre la respuesta a esta pregunta. En el cielo ni se casan ni se dan en matrimonio. Entonces eso nos da una idea muy clara de que en el cielo nadie va a estar casado con nadie. Entonces para los muy enamorados de sus esposas, podemos orar que nos toque ser compañeros de cuarto o de vecindario, pero casados no vamos a estar, es lo que dice la Biblia. Me encantaría que sea una respuesta diferente. Yo la amo a la Carly y me encantaría seguir siendo su esposo en el cielo. Pero la Biblia dice que en el cielo nadie se casa ni se da en matrimonio. Que todos vamos a ser como ángeles. No quiere decir que vamos a ser ángeles, sino como ángeles. ¿Sí? Los ángeles no se casan ni se dan en matrimonio. Entonces creo que no hay más donde darle vueltas a esta pregunta. ¿Sí? Una pregunta más que he recibido, bueno, entre las muchas, que tiene que ver con la eternidad es, ¿es correcto que los cristianos cremen a un difunto? ¿Es correcta la cremación? Hay muchos que dicen, cuando yo me muera quiero que me cremen, ¿no es cierto? Para los que no saben qué es cremar, no es que te echen crema encima cuando te moriste. Eso solamente agravaría el problema de la putrefacción. La cremación es el proceso mediante el cual te incineran, te meten a un horno, te queman y te hacen cenizas. Y te entregan a tus familiares en una urna, ¿sí? En una cajita, en algo te entregan, ¿sí? Las cenizas. Hay gente que dice, yo quiero que me cremen y que echen mis cenizas al Séneca. No sé qué significa eso. No me gustaría tampoco, suena medio extraño. Pero hay gente que dice, o quiero que tengan mis cenizas ahí. No sé, cómo han visto la película Meet the Parents, esa con este muchacho, y sin querer el Ben Stiller ¡tic!, le tira la tapa del champán a la urna y cae y el perro se come las cenizas. Eso es cremación, ¿ya? Hay gente que dice, hay cristianos que dicen, no está bien cremarnos. Y hay otros cristianos que dicen, ¿cuál es el dilema? Bueno, pues veremos qué dice la Biblia, ¿no? Acompáñenme a Génesis. capítulo 3, versículo 19. Génesis 3, 19, por favor. ¿Estamos? Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Basándonos en este pasaje, Dios ya tenía planificado que te vuelvas polvo desde el inicio en que Él planificó que muriéramos. ¿Sí? Entonces, si te vas a volver polvo antes o después, o sea, si puedes acelerar el proceso o esperar a que suceda por causas naturales, es lo mismo. ¿A qué quiero ir? Mucha gente cree que Dios va a tener inconvenientes en devolverte tu cuerpo, ¿sí? Esto tiene que ver con el tema de la resurrección. Cuando resucitemos, vamos a recuperar nuestros cuerpos. La Biblia dice que nuestros cuerpos serán transformados. Cuando te habla de ser transformado, te está hablando de que a partir de algo se hace algo diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los que están cremados? Dios puede transformar eso. Hermanos, ¿qué va a pasar con Cristóbal Colón? Él debe estar hecho polvo, polvo. Hace tiempo no creo que lo hayan cremado. Simón Bolívar, Gengis Khan. O sea, esos ya están hace rato hechos polvo. ¿Sí? Dios podría devolverle su cuerpo. Dios lo puede todo. Entonces, si Dios dice polvo eres y al polvo volverás, en la resurrección, cuando tu cuerpo será transformado de polvo en cuerpo glorificado, ¿sí? Entonces, ¿se puede cremar? Bíblicamente hablando, creo que no hay ningún problema. Hasta aquí la sección eternidad. Vamos a ver otra sección, algo más práctico, más de la vida cotidiana. Esto lo he llamado quehaceres de la vida común. Me han preguntado sobre gays, me han preguntado sobre tatuajes, me han preguntado sobre bebidas, bailes, me han preguntado sobre entradas folclóricas, me han preguntado sobre todas las cosas de la vida cotidiana y actual, ¿sí? La primera cosa, tatuajes. Un tema muy interesante. ¿Está bien que me haga un tatuaje? ¿Está mal que me haga un tatuaje? Ya vine a Cristo con tatuaje, me lo tengo que sacar. ¿Hay problemas con los tatuajes? ¿Qué dice la Biblia sobre los tatuajes? Señoras y señores, la Biblia dice no mucho sobre los tatuajes. De hecho, dice una sola cosa. Levítico 19:28. Acompáñenme, por favor. Levítico 19:28. ¿Estamos? Dice: no te harás cortaduras en tu cuerpo por un muerto, ni te harás tatuajes. Yo soy el Señor. Punto. Otra vez. No te harás cortaduras en tu cuerpo, ni te harás tatuajes. Yo soy el Señor. Punto. Entonces, es el único versículo que habla del tatuaje, pero hay un gran pero. Nunca podemos sacar un texto de su contexto. Dios aquí les está hablando a los israelitas dentro del contexto de lo que iba a suceder cuando ellos entren en la tierra prometida. Como recordarán, la tierra prometida estaba ocupada por pueblos paganos, y los pueblos paganos tenían toda una serie de prácticas paganas que Dios no quería que imiten. Entre ellas, hacerse cortaduras en su cuerpo, perforarse las orejas, las narices y todas esas cosas, y tatuarse. Varias cosas. Dios no quería que los israelitas imiten eso, ¿sí? Pero antes de ir más hondo en la palabra, mucha gente defiende los tatuajes porque dicen, es una expresión corporal, ¿sí? Es arte. Lo he hecho en un lugar donde nadie lo ve, es para mí solito. Tienen muchas maneras de defenderlo. Es más, alguien dice, ¿y si me hago un tatuaje que diga Jesús? O una cruz, o una Biblia, o si pongo God rocks, ¿no? Jesus is awesome, ¿no? En inglés suena súper, ¿no? Entonces, independientemente de lo que diga, la primera cosa, más allá de lo bíblico, que deberíamos considerar es, probablemente lo que ahora que tienes 20 se vería lindo, no se va a ver tan lindo cuando tengas 50, ¿sí? O si ahorita te pones, yo amo a Camila, y te casas con Cecilia, va a ser muy difícil que ese Camila se transforme en Cecilia en tu brazo. Y va a ser medio raro que ames a Camila estando casado con Cecilia. ¿Sí? Hay muchas cosas que considerar al momento de un tatuaje. La Biblia dice no hagan tatuajes en sus cuerpos. Pero en el contexto, miren lo que también dice. No usarán vestidos con dos tipos de telas. Ahí estamos en problemas, ¿sí? Los que están de jean y polera ya, ¿no? Dos tipos de tela, eso lo hacemos cada día. De hecho, si leen Levítico, hay muchas cosas que nos dice, verso 27, no corten en forma circular los extremos de su cabellera. Todas las damas ya tienen problemas, ¿no? Las que están así con los voladitos, olvídense. Ni dañarán los bordes de su barba. O sea que la barba debería crecer así y nunca deberíamos darle forma. Y esas son cosas que hacemos todos los días. ¿Por qué si es tolerable que una mujer se corte en forma circular su cabello, pero no es tolerable que una persona se haga un tatuaje? Es un tema cultural. Lo que aquí la Biblia nos lo está diciendo para el contexto de esa época. No nos lo está diciendo como ley general para que todos la obedezcamos. El día de mañana, si la María Joaquina o la Nicole vienen a decirme, papá, me quiero hacer un tatuaje, yo les voy a decir, lo dudo. Mientras estés bajo mi techo, ahí voy a sacar la carta de papá. Lo dudo. Y voy a charlar bien con ellas. De hecho, yo siempre he dicho que si no fuera cristiano, me gustaría tener un tatuaje en el brazo, ¿sí? Pero obviamente prefiero ser cristiano a tener el tatuaje. Pero tú estás diciendo que no tendría nada de malo. Sí, pero se vería raro, extraño que el pastor tenga un tatuaje que vaya desde su cuello hasta el nudillo principal, que es lo que a mí me hubiera gustado. Entonces, se vería extraño. Considéralo, porque si te vas a tatuar, probablemente te sea más difícil conseguir trabajo. La gente te juzgue, porque tenemos que aceptarlo. Vivimos en un mundo que todavía se guía por apariencias. Pero bíblicamente podría no estar en contra de Dios. Podría, ¿sí? ¿Qué otras cosas me han preguntado? Sobre el suicidio. ¿Qué pasa con la gente que se suicida? La respuesta es muy simple. Mueren, ¿sí? Cuando alguien se suicida, muere. Ahora, ¿qué pasa en el más allá? No lo sé. La Biblia no es muy específica al respecto. De hecho, no hay ningún pasaje bíblico que nos hable sobre qué sucedió con alguien que se suicidó. Sí nos cuenta sobre gente que se ha suicidado. Judas, por ejemplo, ¿no? O Saúl, se suicidaron, pero la Biblia no nos dice, y en el más allá, ¿no? ¿Y qué sucedió con Judas o Saúl? La verdad, no lo sabemos. Pero sí podemos entender algo. Les pido que me acompañen a Romanos, en el capítulo 5, verso 1, por favor. Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hemos sido justificados delante de Dios? Por fe, no por lo que hacemos. Quiero que me entiendan bien lo que voy a explicar, porque quiero ser muy cauteloso, ¿sí? Primero, el suicidio es la decisión más egoísta y más estúpida que pueda tomar una persona. Entiendo que la mayor parte de las personas que lo hacen es porque han perdido toda esperanza y son un caso clínico que necesita desesperadamente ayuda. Lo entiendo. Pero aún así la decisión sigue siendo egoísta, porque solamente está pensando en sí mismo, y es estúpida, porque todo problema tiene solución. ¿Sí? Entonces, si alguna vez se te ocurre la tremenda estupidez de pensar en suicidarte, no lo hagas. Habemos personas que estamos dispuestos a ayudarte, ¿sí? Donde sea que te encuentres, solamente necesitas comunicarte con nosotros. Para las personas que están escuchando este mensaje a través del internet, puedes visitar nuestra página web, www.jason.info. Ahí hay datos de contacto, incluso telefónicos, para que te podamos ayudar. Nunca pienses cometer tal estupidez. Dios tiene solución para todo. ¿Amén? Pero, ¿qué pasa con alguien que ya lo hizo? ¿Qué pasa con alguien que ya lo hizo? La Biblia nos dice que nosotros somos salvos y justificados por medio de la fe, no por las obras. Si bien el suicidio es tan asesinato como cualquier otro asesinato, Dios nos va a juzgar por lo que hayamos creído y no por lo que hayamos hecho. Un asesino tiene las mismas oportunidades de ser salvo que un suicida, porque lo que lo salva es la fe en Jesucristo y no sus obras. Efesios 2 nos enseña que somos salvos por medio de la fe. No por ninguna obra, para que nadie se jacte, dice Pablo, sino porque creyeron. ¿Sí? La fe nos es contada por justicia. Entonces, a partir de estos principios bíblicos, el punto de vista que nosotros abrazamos es que una persona que se ha suicidado tiene posibilidades en Dios de acceder a la vida eterna, en base a lo que haya creído. ¿Sí? Porque Dios nos juzga a nosotros no por las obras, sino por la fe. Eso es lo que creemos. ¿Amén? Muy bien, ahora viene el sector de el interrogatorio. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Yo voy a traer una silla aquí como si fuera invitado y le voy a pedir por favor a nuestra anfitriona que pase. Y ustedes tienen la oportunidad de hacer preguntas en vivo, ¿sí? Las preguntas que se les ocurra ahora. Si sus preguntas son extremadamente largas, igual las voy a responder en corto, ¿sí? La Biblia dice esto, pum, pum, pum. Si las preguntas son sobre cosas que voy a predicar los próximos domingos, se los voy a avisar y les voy a dar un pequeño adelanto, pero se los voy a avisar, ¿sí? Y si me pescan en algo, simplemente voy a decir, no sé, ¿ya? Es básicamente así, ¿ya? Así que en lo que nos preparamos, piensen si quieren preguntar algo. Bueno, hola hermanos, bienvenidos. Vamos a empezar esta sección de la prédica. Aprovechenla bien porque, como nos ha dicho nuestro pastor, esto es algo que no lo hacemos siempre. Y cualquier pregunta que tengan, vamos a estar aquí. Pastor, buenos días. Vamos vale. Vamos a escuchar algunas preguntas de aquí, de los, de, del público, de los hermanos. ¿Quién se va a ser el primero que se va a animar a hacerle una pregunta al pastor? Pastor, ¿qué pasa si alguien nos roba algo, un bolígrafo, no sé, algo, y luego tú vas a visitar a esa casa y encuentras lo que te ha robado y es algo bien específico? O sea, ¿es robar si tú te lo vuelves a llevar o qué haces? Muy buena pregunta, pastor. ¿Es pecado recuperar lo que te han robado? Esa es la pregunta. ¿Y qué haces en ese momento? Bueno, antes no necesitan pastorearme tanto para las preguntas. Bueno, primero, bíblicamente hablando, robar es un pecado, ¿sí? Bíblicamente estudiando, los ladrones no heredarán el reino de los cielos. O sea, es algo bien, bien fregado, ¿sí? Para Dios no hay nivel ni categoría de pecados, todos los pecados son iguales, pero robar es un pecado. Si tú encuentras un objeto personal tuyo en la casa de otra persona y tienes la certeza que te lo han robado, ladrón que roba a ladrón no tiene 100 años de perdón, ¿sí? Tú deberías hablar con esa persona y decirle, creo que esto que tienes aquí me pertenece y quiero que me lo regreses, ¿sí? Si tienes un corazón suficientemente desprendido, regálaselo, ¿sí? No necesitas hacer el problema. Pero si te animas, lo correcto no es alzarlo sin decir nada, porque sería tan robar como lo que ha hecho la otra persona, ¿sí? Muy bien, la siguiente pregunta. Cuando hubo el terremoto de Chile, escuché la historia de una familia, de unos pastores misioneros que fueron allá. Justo estaban, digamos, en el mes que estaban haciendo su misión allá. Ocurrió el terremoto y no me acuerdo cuál de los dos, pero uno de los dos, el padre o la madre, murió. Y bueno, se pueden escuchar un montón de historias que pasan a gente que está muy dedicada a Dios y que... o que son muy buenas. Entonces, ¿por qué pasan cosas malas? O sea, sé que pasan cosas malas a buenos y a malos, pero ¿por qué les pasan a los buenos, a los que están bien dedicados a Dios? Buena pregunta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para esta pregunta? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena, a la gente entregada a Dios? No sé. Siguiente. No. Primero tenemos que aclarar una cosa para todos, ¿sí? La Biblia nos dice en Romanos 3 que no hay bueno uno solo. Nadie es bueno. La verdad es que todos hemos pecado. Todos hemos fallado delante de Dios. Lo que sea que hayamos recibido de Él es por gracia. Entonces, lo primero, esa idea de por qué le pasan cosas malas a la gente buena, realmente nadie merece que le pase nada bueno desde el punto de vista de la justicia de Dios. Pero desde el punto de vista de su gracia y su misericordia, pasan muchas cosas buenas. Primera cosa, ¿sí? Luego, las cosas pasan. Jesús nos dijo claramente en Juan 16... en el mundo hallarán aflicción. Y completó la frase diciendo, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Eso nos quiere decir que tanto creyentes como no creyentes, cristianos como no cristianos, buenos o malos, porque un bueno no necesariamente es cristiano, ¿sí? Buenos o malos, cristianos o no cristianos, Todos vamos a tener que enfrentar la aflicción que hay en el mundo. La diferencia entre los que creen en Cristo y los que no creen en Él es que los que creemos en Él enfrentamos las aflicciones del mundo con la certeza de que venceremos, porque Jesús ya venció esas aflicciones. Hay un mito urbano que dice por ahí que si tú te metes mucho en Jesús y te metes mucho en las cosas de la iglesia, aguas porque te va a pasar algo malo. Si no te metas mucho porque es grave, cuanto más te entregas a Dios, más te persigue la desgracia. Mentira, ¿sí? La desgracia está ahí y puede suceder a cualquier persona. Pero con Dios tenemos victoria anticipada sobre cualquier desgracia que pueda venir a nuestra vida. Como última cosa puntual para esto puedo citar, el primer domingo que iniciamos nuestras reuniones en este mismo lugar, ese primer domingo se nos inundó. Sí, debería haberse inundado otro lugar, pero se inundó nuestra iglesia. ¿Por qué tiene que inundarse una iglesia? ¿Dios no los está cuidando? Claro que sí, Dios nos está cuidando y nos dio las suficientes fuerzas para desinundar la iglesia. Y eso nos sirvió para estrechar los vínculos entre hermanos y para darnos cuenta que una inundación no nos va a detener. Entonces, cuando una desgracia toque tu puerta, no digas, Dios, ¿por qué a mí? Dile, Dios, dame fuerzas para vencerla, y la palabra promete que Él te ayudará y vencerás. Amén. Hermano, sí, nos ha dicho que somos salvos por fe, digamos, únicamente. Entonces, ¿cuál es el verdadero peso de las obras? Digamos, ¿puedo ser un asesino en serie y si tengo fe no pasa nada, más o menos? Estupenda pregunta. La Biblia nos cuenta cómo junto a Jesús fueron crucificados dos ladrones, ¿sí? Y la tradición dice que uno era bueno y el otro era malo, pero la verdad es que los dos eran igual de malos, ¿sí? Los dos eran igual de asesinos, igual de lo que hayan hecho, ¿sí? Eran unos maleantes. La diferencia entre uno y otro es que uno reconoció a Jesús, y la Biblia nos dice que cuando tú reconoces a Jesús y lo aceptas como tu Salvador, tienes vida eterna. Entonces le dijo, Señor, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, él hizo alguna vez seminarios, él se bautizó, él alguna vez recibió palabra profética, alguna vez participó de un congreso internacional con Marcos Witt. No estuvo en ninguna de esas cosas. Él simplemente conoció a Jesús y murió a las horas y estuvo con él en el paraíso. La fe nos garantiza la salvación, definitivamente. Santiago complementa la idea enseñándonos que la fe sin una obra que la acompañe es una fe muerta. Es decir, que si tú dices que crees, pero no se nota que crees, no vives como quien cree, entonces es mentira que crees. Para que la fe sea efectiva en nuestras vidas, tenemos que vivir como gente de fe. Y ahí es donde entran las obras. Nosotros no hacemos obras, y con esto no estoy hablando solo de obras beneficiosas o de caridad. Obra es tener un buen testimonio de vida. Obra es seguir a Jesucristo. Todas esas cosas son obras y cuentan delante de Dios. Pero nosotros no hacemos obras para ganar la salvación. La salvación ya la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros hacemos obras como consecuencia de haber creído en Cristo. Como has creído en Cristo, quieres venir a una reunión cristiana. Como has creído en Cristo, quieres leer la Biblia. Como has creído en Cristo, quieres ayudar a otros. Entonces ahí aparecen las obras. Y obras con fe hacen que tu vida sea una vida viva delante de Dios. Todo el tema de la gente que cree en energías y hace Reiki, o no sé muy bien cómo funciona eso, pero sí conozco algunos que creen en la energía y todo. ¿Se puede creer en eso y creer en Dios al mismo tiempo? O sea, porque la verdad es que no sé muy bien cómo funciona ese tema de las energías y eso. Creo, sí, que el cuerpo tiene cierta energía y que puedes, de repente, no sé, conectarte con otra persona. No sé si es telepatía o algo, pero pasa muy a menudo que piensas en alguien y esa persona está pensando y de repente te llama, cosas así. O sea, creo que hay alguna cierta energía, pero no sé si es un tipo de religión que hay o... Y en caso de que sí, o sea, ¿eso se puede hacer, creer en Dios y en esas cosas? A ver, obviamente no podemos negar las cuestiones que tienen que ver con la química y la física, y los seres humanos somos un bombardeo de químicos y somos una serie de reacciones físicas ocurriendo todo el tiempo, continuamente, ¿sí? Entonces, obviamente, si tú te mides en esos aparatos especializados, hay energía emanando de tu cuerpo, es lo lógico, desde la energía calórica hasta otro tipo de energías están emanando. Bíblicamente hablando, cualquier ideología, religión, técnica, terapia que enfrente principios bíblicos es incorrecta. En este caso, lo que tú mencionas, el Reiki, las chakras, la acupuntura, el yoga y todas esas ramas orientales de medicina o de meditación son contrarias a la Biblia, simplemente porque te enseñan principios de autosuficiencia y porque además te enseñan principios que te alejan de la dependencia de Dios. Cualquier cosa que te enseñe a no depender de Dios para depender de otra cosa más es antibíblica. Entonces, si yo creo que yo me puedo sanar a mí mismo o puedo sanar a otra persona con energías, eso es creer que puedo hacerlo aparte de Dios. Y eso es contrario a la palabra de Dios. Nosotros creemos que un enfermo se puede sanar, no por la energía, sino porque Dios tiene poder para hacer las cosas. Puede sanarme a mí, puede sanarte a ti. Dios puede hacer muchas cosas más allá de lo que nosotros imaginamos, todas ellas respaldadas por lo que enseña la Biblia. Pero cuando una corriente o filosofía te enseña a depender de otra cosa para que no dependas de Dios, entonces obviamente es contrario a la Biblia. Siendo concretos, ningún cristiano debería o podría albergar dos creencias al mismo tiempo. La Biblia nos dice que no pueden brotar dos aguas de una misma fuente. Entonces no puede ser, yo soy cristiano budista, digamos, ¿no? No puede ser, ¿no? Soy cristiano y también soy Rosacruz, no. O sea, todo lo que tiene que ver con metafísica, esoterismo, cultos orientales, religiones hinduistas y todo lo que tiene que ver con lo que no es cristiano, es ajeno al cristianismo. Y un cristiano o es cristiano o no es cristiano. Jesús dijo, o recoges conmigo o desparramas. Entonces en eso no hay punto intermedio. Complementando lo del Osvaldo, ¿cómo debemos reaccionar nosotros? Porque yo te digo, estoy, digamos, con un grupo de amigas y empiezan por gracias a Dios, no sé qué, pero mañana me estoy haciendo una sesión de Reiki porque me duele la espalda y cuidado no vaya a las 12 a comprarme mis billetitos, digamos, ven a las citas, algo así. Entonces hay una mezcla de cosas. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Dejas que piensen, que sienten lo que quieran o te vuelves la cargosa de todas las semanas porque les estás diciendo eso no es o qué sé yo? ¿Cómo deberíamos reaccionar? Está muy bien. Para poner en contexto para las personas que nos están escuchando por internet, a las citas es una fiesta pagana que se realiza en Bolivia y que consiste en una serie de objetos que se venden en miniatura y que emulan objetos de la realidad normal, que se le atribuyen a un pseudo dios de la abundancia y que si se tiene fe en este llamado dios, este puede conceder lo que se compra en miniatura en realidad. Entonces, si te compras un auto en miniatura, él te lo puede conceder en un auto en realidad, ¿sí? Para poner en contexto. ¿Qué haces con la gente que dice que cree en Dios, pero además dice que luego creer en otras cosas? Bueno, lo primero es, Jesús es muy claro en Mateo 5 cuando nos dice, fíjate primero en la paja que tienes en tu ojo antes de fijarte en la vara que tiene el ojo de tu hermano. Hipócrita, quítate primero tu paja antes de meterte con la vara del ojo del otro. ¿Sí? Lo primero que nosotros tenemos que ver, hermanos, es si somos cristianos de verdad o si somos cristianos ateos. ¿Sí? Que decimos que creemos en Dios, pero vivimos como si Dios no existiera. Primero revise cada uno su vida, porque tu solo testimonio ya es palabra delante de la gente. Cuando la gente ve cómo es tu vida notoria delante de los demás, nunca escondes que eres cristiano, vives una vida recta delante de Dios. La mano y el favor de Dios están contigo y te acompañan y son testimonio. Eso ya de por sí solo va a hablar delante de esas personas. Pero aún así puede suceder que estas otras personas no lo noten o crean que eres un libre pensador que aceptas todo de todo. Siempre les digo, el cristiano es respetuoso, pero es una contracultura. Y con todo el respeto, todos los demás están equivocados. ¿Sí? Los respeto mucho, pero están equivocados. ¿Sí? Entonces, a estas personas hay que presentarles el Evangelio de la misma manera que se los presentó Jesús, con amor, nunca con acusación. Uno no puede agarrar y decir, oye, hace un ratito estabas hablando de Jesús y ahora estás hablando de Reiki. ¿Vos quieres irte al infierno? ¿Quieres arder en fuego lento? No, esa no es la idea. Es enseñarles que Dios tiene más para ellos. Que lo que aparentemente puede dar un Dios de la abundancia no se compara con lo que puede dar el verdadero Dios de todo cuanto existe. Que la sanidad que puede venir por un proceso energético no se compara nunca con la sanidad eterna que alcanzamos en el que llevó todas nuestras cargas y por cuyas llagas fuimos sanados. Hay que siempre encontrar el momento para enseñar la verdad sobre Jesús. Nunca tengan miedo de enseñar la verdad sobre Jesús. Hay un riesgo. Como les dije en alguna prédica anterior, los van a ralear, los van a hacer a un lado, pero es un precio bien pagado por enseñar la verdad de Jesús. Al que me reconozca delante de los hombres, yo los reconoceré delante de mi Padre. Entonces, mientras no los acuses, mientras no les digas, no, ya no me quiero juntar con este idólatra que juega con el sapo y la tuncuña, yo no me quiero juntar con ustedes pecadores. Apartaos de mí, oh hombres de iniquidad. No, mientras no hagas nada de eso que los haga sentir menos y más bien hagas como Jesús que amó al que estaba equivocado, yo creo que esa gente pronto estará aquí. Bueno, si no preguntó, se lo perdió. Eso sería todo en el sector de el interrogatorio. El próximo domingo vamos a tener otro espacio para más preguntas, así que prepárenlas desde ahora y aprovechen el tiempo. Gracias. Muy bien, para terminar. Hoy hemos aprendido cosas muy interesantes sobre temas globales como son la eternidad, ¿sí? Hemos aprendido sobre si la gente nos puede ver desde el más allá, si nos vamos a reconocer los unos a otros cuando estemos en la presencia de Dios, si vamos a seguir casados o si nos vamos a poder casar allá, y si es correcto cremar a un difunto o no. También hemos aprendido lo que enseña la palabra de Dios acerca del suicidio, y hemos aprendido uno de los temas actuales que tiene que ver con los tatuajes. Y hemos aprendido de las preguntas que han hecho ustedes. Lo que les animo es que durante esta semana y lo que continúa del mes, sigan preguntando. Pueden escribirnos a contacto @jason.info y vamos a seguir acumulando las preguntas para irlas respondiendo en las prédicas de los tres siguientes domingos. Tal vez no te animas a hacer tu pregunta aquí en vivo porque es algo, no sé, que consideres quizás bochornoso para ti. Puedes escribirlo anónimamente en un papelito y lo dejas allá atrás y lo vamos a preguntar y te lo vamos a responder. Y tienes toda una semana para pensar preguntas para nuestro sector del interrogatorio, ¿sí? Entonces la siguiente semana continuamos con preguntas frecuentes. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos gracias porque la seguridad de nuestra salvación reside en Jesucristo. No en lo que hagamos, no en cómo vivamos, sino en que hemos creído en ti. Pero Señor, gracias a creer en ti, el cómo vivamos y lo que hagamos va a cambiar radicalmente. Queremos ser más como tú, queremos vivir más como tú. Gracias, Señor, por tenernos reservado un lugar allá junto a tu Padre. Gracias por tener cosas mejores para nosotros. Te damos gracias por las constantes oportunidades que permites para nuestras vidas. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que siempre guíes nuestras decisiones para que hagamos lo que es justo y recto delante de ti. Señor, en lo que a nosotros dependa, como dice tu palabra, ayúdanos a estar en paz con todos los hombres. Que el testimonio que demos de ti nunca sea agresivo, sino que siempre sea una invitación a ese amor que ha conquistado nuestras vidas. Te amamos y te damos gracias, Jesús. Amén. Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jason.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook: www.facebook.com/jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.